todas tus amigas. Vos no me dijiste nada. Ya veo que te encanta la gira. Ya veo que te encanta la gira. Anoche te me fuiste para el baile. Te me fuiste con todas tus amigas. Vos no me dijiste nada. Pensaba que estabas dormida. Pensaba que estabas dormida. Me enteré con todos los pibes en la esquina. Tomando porquería, tomando porquería. Me dijo tu amiga la que te tenía envidia. Que ya no me querías, que ya no me querías. Y sin tu amor, estoy mejor. Con mero mero tomándome un porrón. Y sin tu amor, estoy mejor. Vos tomas del palo con ese sitcom. Vos tomas del palo con ese sitcom. ¿Por qué? Me dijeron que te vieron caminando con un gato que no tiene pa' bancarte tanto. Que vos solo andas comiéndole el bolsillo. Y que él se cree pillo y es tremendo zapato. Ahora me emborracho solo y redolido. Mi corazón partido porque vos sos retraica. Vamos a ver cuánto te dura ese bigote. Cuando lo ponga al trote y se le acabe la plata. Anoche te me fuiste para el baile. Te me fuiste con todas tus amigas. Vos no me dijiste nada. Ya veo que te encanta la gira. Ya veo que te encanta la gira. Anoche te me fuiste para el baile. Te me fuiste con todas tus amigas. Vos no me dijiste nada. Pensaba que estabas dormida. Pensaba que estabas dormida. Yo me pierdo en la esquina con gente que vale la pena. Tomando y sacando la espina. Con el tecla haciéndote un tema. La vivo en Argentina, pero me la gano allá afuera. Camino con gente bandida. Soy bardero hasta que me muera. Anoche te me fuiste para el baile. Te me fuiste con todas tus amigas. Vos no me dijiste nada. Pensaba que estabas dormida. Pensaba que estabas dormida.